El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Dos de los países más chiquitos del mundo crean los parques nacionales más grandes del mundo. Las Islas Cook, una pequeña nación de islitas en el Pacífico Sur, declararon parque nacional una zona de más de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, que incluye un poquito de tierra y mar parejo. El primer ministro del paisito dijo: "No somos una pequeña nación terrestre en el medio del mar. Somos una enorme nación marina con algunas islas", al momento de inaugurar esta zona protegida, más grande que Francia y Alemania. ¡Chúpatelo! Afirman que no lo hacen para el bien de sus habitantes, que dependen del océano, sino para el bien de toda la humanidad, ya que en esta zona se cría hasta el 60% del atún del mundo y las flotas pesqueras la tienen en la quilla. El decreto no impide que se desarrollen actividades económicas en el parque, desde turismo, pesca y hasta minería, siempre y cuando puedan asegurar que el impacto ecológico va a ser mínimo y recuperable. Ni corto ni perezoso, el país vecino de ellos, Nueva Caledonia, anunció que haría lo mismo, pero aún más grande, en un área del tamaño de la India, para que sean serios. Ya los australianos se pegaron en esa conga de faranduleros, diciendo que entonces ellos iban a aumentar sus áreas protegidas a más de 3.1 millones de kilómetros. ¡Móntate en esa ola, Venezuela! ¡Es el momento! RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.